Living in America, una canción incluida en la banda sonora de la película Rocky, cuarta parte. El tema es interpretado por James Brown. Y con esa canción comenzamos otra hora más aquí en Estrellas de Medianoche, por emisora cultural de Pereira 97.7, Estrellas de Medianoche, todas las noches de 11 a 3. Son las 2 de la madrugada, 5 minutos de este jueves 5 de diciembre, año 2024. Vamos con un pop de los 90 con los británicos Depeche Mode en Estrellas de Medianoche y la canción Policy of Truth, la política de la verdad. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche.

Y finalmente dice Dave Navarro, simplemente elegí agradecerle por su honestidad, dejándole una pequeña nota que surge de la belleza y el dolor que fluye de mi corazón, literalmente. Esa fue la nota entonces, Fiona, diviértete, y la colocó en la puerta del camerino de Fiona Apple, pero la escribió con letra de su propia sangre. Vamos con Fiona Apple. Esta es una canción, yo pienso que es una, la única o la más destacada canción de Fiona Apple, es del año 1997. El tema Criminal, que escuchan aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. I need to En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Los 90 en Estrellas de Medianoche. I realize I'm a you're unbelievable. Oh. Pushing down the bed of you instead of bringing the attitudes to what? The world. And every pick your attitude, brace yourself. It's great to be the end of this world and what it seems. It's unbelievable. You burden me with your questions. You have me tell no lies. You always ask what it's all about. Don't listen to my replies. You say to me, I don't talk enough. But when I do, I'm a fool. These times I've spent, I've realized. I leave you the things you say. Your purpose just give you away. The things you say is what I love you more. The things you say. Your purpose just give you away. The things you say. You're unbelievable. You're so unbelievable. You're unbelievable. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Resulta que en una fecha como esta, 5 de diciembre del año 1984, la película Beverly Hills Cop, o traducida en español como Un policía suelto en Hollywood, una comedia de acción protagonizada por Eddie Murphy, debuta en los cines. Claro que ya lo había hecho el 1 de diciembre de 1984 en la ciudad de Los Ángeles, pero posteriormente a nivel de Estados Unidos y posiblemente a nivel mundial, debutó en una fecha como esta, 5 de diciembre año 1984, hace 40 años. Esta exitosa banda sonora que acompaña a la película Beverly Hills Cop ganó un premio Grammy e incluye temas tan importantes como New Attitude de Patti LaBelle, Stir It Up, de la agrupación Pointer Sisters, tiene la canción Neutron Dance de el músico Harold Faltermeyer, tiene este tema instrumental. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Y la banda sonora de la película Beverly Hills Cop, protagonizada por Eddie Murphy, que debutó hoy hace 40 años en los teatros del mundo, incluye también la banda sonora esta canción de Glenn Frey, de Hit It Song. En Estrellas de Medianoche la escuchan. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Speak to me like constellations. Los 90 en Estrellas de Medianoche. Dancing. anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en un día como hoy, 5 de diciembre, pero del año 1976, es decir, hace 38 años. El periodista Phil Sutcliffe lleva a Stuart Copeland de la banda Curve Air a ver una banda de Newcastle. Una banda de la ciudad de Newcastle llamada Last Exit. Es decir, Stuart Copeland estaba en una banda llamada Curve Air y es invitado por el periodista Phil Sutcliffe a ver una banda de Newcastle llamada Last Exit. Sutcliffe le presenta a Copeland al bajista de Last Exit, Sting. Unos meses más tarde formarían The Police con Andy Summers. Vamos con The Police en Estrellas de Medianoche, una de sus grandes canciones, rock, de sus grandes y de sus primeras canciones, Roxanne. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 70. Rock, so put on the red light. tema Lounge en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Un rock siglo XXI. Thank you.